tan natural que hemos tenido los dos de tocar juntos, hemos decidido de preparar un programa sobre la sonata de Bach para violín y clave. Y esto ha sido hace ya 2 años. Hemos hecho varias giras en Europa y ya hemos grabado el disco de las sonatas de Bach. Naturalmente, a partir de esto, lo hemos traído un poco de gira en el mundo entero. Y esta es la razón por la cual estamos en este momento en los Estados Unidos para seguir esta tournée con este programa, y pues muy contento de aprovechar de nuestro viaje para visitar México. Ok, muchas gracias. Seguimos con otra pregunta. Sí, buenas tardes, maestro. Mi nombre es Lucas Hernández Vico. Soy gerente de Opus 94.5, la estación de música clásica del Instituto Mexicano de la Radio. Mi pregunta es, ¿usted ya había grabado antes las sonatas para violín y clavecín obligado de Bach? ¿Cómo ha cambiado a lo largo de los años la visión que usted tiene de estas obras y qué hay de nuevo en la propuesta que hace en este momento? Sí, bueno, yo creo que las grabaciones siempre son espejo de cierta época de la vida. La verdad es que otra vez, por una cuestión de colaboración, de amistad, de relación muy próxima coordinando a Alessandrini, en aquella época hemos grabado Bach porque nos parecía una jubilación de nuestra amistad, de nuestra manera de colaborar junto uno al otro. Recuerdo que en aquella época Rinaldo Alessandrini tocaba clave en Europa Galante y Orquesta. Y yo colaboraba también a veces con su conjunto, con Chertobyl. Lo que cambia es un poco la pregunta que me sale a veces sobre el tema de las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿no? Porque mi primera grabación en los años 91, bueno, he tenido otra 10 años después con la 10, ¿no? Con la E. La contestación es bastante parecida. Lo que cambia es la mirada, gracias a una cierta madurez, es el pasaje natural de la vida. Hay una época donde se tienes un conocimiento, que es un conocimiento joven de varios elementos y de varios aprendizajes relativos a la música antigua, y en aquella época hemos tocado la música de forma evidentemente distinta que ahora, donde sale cierta madurez, sale cierto conocimiento. Quiero decir que, hablando de conocimiento, es una cuestión de descubrimiento, ¿no? En nuestro trabajo, cada día descubrimos nuevos elementos y nuevas informaciones. Nos cambia un poco la idea a partir de un pasaje de 10, 15, 20 años. Conocemos diferentemente las cosas. Claro, mirando atrás, yo creo que es, hablando de la grabación de la sonata de Bach, es una grabación que es espejo de una época que me parece muy excitante. Ha sido descubrimiento de varias cosas. Quizás que tiene una cara un poquito más joven, de juventud, cierto paso un poco ligero. Y ahora lo que ha cambiado es que quizás tengo una idea de Bach un poquito menos italianizada y un poquito más cercana de una cultura que es una cultura del norte de Europa, que por supuesto es diferente de la cultura italiana, y quizás que mi interpretación hoy sale un poco más severa, pero un poco quizás más cercana de cierta cultura del norte. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algo más? Pues, sí. Maestro, ¿podría hablarnos un poquito más del repertorio que eligió para este concierto que va a ofrecer en México, aparte de lo de Bach? ¿Qué otras piezas? Sí, claro. Bueno, el tema de Bach, que es un tema casi totalitario en este programa, que ha salido por decisión relativa a una próxima salida del disco, pero también por el hecho que tengo que decir, es música extraordinaria, es música de una belleza increíble. Quizás la idea un poco demasiado teutónica, si puedo decir, un poco demasiado germánica para muchos que quieren Europa Galante y que les gustan mi carrera. Yo creo que también hay cierta expectativa relativa a la música italiana. Y entonces me pareció bien incluir en el programa un autor como Locatelli. Locatelli sobre todo porque yo creo que se puede considerar como uno de los más virtuosos violinistas del siglo XVIII. Siempre recuerdo que es importante decirlo, que Paganini cuando era muy jovencito decía, quiero ser un virtuoso más que Locatelli. O sea que hay que imaginarse Locatelli como la suma del virtuosismo italiano violinístico en el siglo XVIII. Entonces es una especie de homenaje a mi cultura, es una especie de homenaje también al repertorio, con lo cual, bueno, yo he aprovechado por mi carrera y también nuestro ensamble Europa Galante. Es una especie de, la puedo llamar un poco una mascota, que es bien que me siga en cada concierto, una pieza italiana, para que yo esté un poco cercano de mi cultura. Sí, maestro, quisiera que me pudiera ampliar un poco más la respuesta anterior. Usted habla de nuevos elementos y nuevas informaciones con respecto a la interpretación de la música barroca. ¿Cuáles serían estos elementos o cuál diría que son los cambios más significativos en estos últimos, digamos, 30 años? Si podría resumirme. Y otra pregunta que va muy ligada a ello es el fetichismo hacia los instrumentos de época. ¿Es un debate concluido o sigue siendo un debate vigente, maestro? Ah, Dios mío, es una pregunta muy inteligente e interesante que necesita una contestación bastante larga. No sé, yo creo que podemos decir una serie de cosas. El cambio relativo a una época de comenzamiento de este paseo, como lo llamo yo, de esta aventura de la música antigua, ha sido en aquella época, la época del principio. Yo empecé a tocar violín barroco en los años 1976. Estamos hablando de la casi de la prehistoria de la música antigua en Europa. Un cambio repentino, grande, enorme, que se ha hecho en los últimos 20 años y afortunadamente inteligente, por mi punto de vista, ha sido que hemos dejado totalmente, definitivamente, la idea de una ¿cómo puedo decir? De una confirmación, de una búsqueda de autenticidad. Al principio la idea, bastante naif, creo yo, era de tocar como se tocaba en la época barroca, en la época tardobarroca, clásica. Es decir, estamos tocando como tocaba Vivaldi. Y después no, hemos comprendido que es un enriquecimiento enorme, que tomamos informaciones, que nos acercamos muchísimo, evidentemente, del lenguaje y del idioma, del vocabulario de aquella época, pero no hacemos una reproducción de la autenticidad porque esto ya no existe. El contexto social ha cambiado muchísimo, no se escucha la música como se escuchaba en los siglos XVIII y principios XIX y XVII. Todo ha cambiado y también los lugares, la atención del público, todo es totalmente diferente. Esto ha sido un paso bastante importante, quiero decir yo, moral, filosófico. Y técnicamente hablando, también lo que hemos hecho es que al principio, yo creo ahora que tengo 52 años, ya lo veo un poco así, hemos empezado por cliché, por forma de tocar que era radicalmente distinta de la forma moderna. Todo se tocaba muy articulado, de una forma, sería, yo creo que se puede decir hoy estandarizada. Quizás también un poco routinier de la música antigua, hecha por mezclas de voces, por atacos de golpe de arco muy brutal, articulación corta. Hemos aprendido muchísimo. La verdad es que ha sido importante al principio aplicar esta técnica para radicalizar un lenguaje y una forma que era distinta de la forma moderna. Me acuerdo en aquella época cierto fuerte combate, ¿no?, entre los artistas modernos y los artistas barrocos. Era como una guerra, como una lucha perpetua. Y después todo se ha un poco arreglado en una forma un poco más humana. Ya hemos aprendido muchas cosas. Los modernos, entre paréntesis, son terminología que yo odio. No me gustan, pero la especifico para que sea claro. Ahora lo que ha pasado afortunadamente es que hemos aprendido muchas cosas más, que los artistas modernos se acercan al repertorio antiguo con más informaciones. Yo lo veo dirigiendo las orquestas modernas, que hay muchísima curiosidad y muchísimo deseo de aprender cierto lenguaje, así que se puede trabajar magníficamente con orquestas modernas. Y quizás los artistas barrocos como yo han aprendido muchas cosas que hoy nos hacen creer que había cosas del mundo moderno que eran también cosas justas, que eran también cosas correctas. La búsqueda de información nos ha dado un vistazo mucho más grande, mucho más concreto, y ahora es, yo la llamo personalmente, la época de la tolerancia, ¿no? La época del, en fin, de la colaboración y del cambio de informaciones. Eso es muy importante, porque yo creo que la gran fortuna de la música antigua, el hecho de por qué la hemos hecha, es justamente un enriquecimiento de informaciones que no es gratificante únicamente por los artistas barrocos, pero también como es cambio de informaciones entre el mundo, decimos, moderno sinfónico y el mundo donde nos aparece. Sí, maestro, y en cuanto a los instrumentos, maestro, ¿sigue siendo un debate vigente este fetichismo que hay sobre los instrumentos de época, o es un debate ya concluido para usted? Intento explicarlo bien. Los instrumentos de época son importantes porque nos acercan mucho de cierta, ¿cómo podría decir yo?, coherencia fónica. Hablo de la mezcla de ciertos instrumentos, ¿no? Tocar el Brandeburgo número 4 con dos platas de picos. Bueno, con instrumentos de época se comprende mucho mejor en la significación de cierta decisión fónica. Como otras cosas, ¿no? Cuando se toca con un clave o cuando se toca con un pianoforte de época, hay muchas cosas que nos identifican como cierta aventura importante, la organología, la historia de los instrumentos, cómo se tratan los instrumentos, el timbre, sin embargo, porque claro, no se puede comparar un oboe barroco con un oboe moderno, no se puede comparar cuerda de tripas pura con cuerda de metal de hoy. Hay muchas cosas que son, yo creo, interesantes y diría importante para comprender, pero lo que, por lo cual siempre he tenido deseo de comunicar es que no es el primer plan de la interpretación. No, nunca hay que justificar una interpretación por los instrumentos. La interpretación sale de un conocimiento, sale de un conocimiento de lenguaje, de idioma, que después pasa por el instrumento. Entonces, siempre he dicho lo mismo tomando un ejemplo. Evidentemente, nos gusta muchísimo, mucho más, escuchar un Bach tocado por el clavo, evidentemente. Pero yo creo que si hay que decidir entre un fantástico y valiente pianista y un clavecinista malo, yo prefiero el pianista que toca bien Bach. Este es un ejemplo para decir que todavía estoy enganchado a la idea de que los instrumentos son muy importantes, los instrumentos de época, pero prefiero a veces cerrar los ojos y tomar un juicio que sea puramente de lenguaje. Esto es fundamental. Lo digo porque hay interpretaciones de orquesta moderna que a veces son superiores de la orquesta barroca, únicamente por una cuestión de pureza de lenguaje, de inteligencia de interpretación, de acto de amor, de justicia por elementos importantes como las ornamentaciones o muchas cosas. Entonces, yo creo que no, sigue siendo importante, yo creo que sigue siendo algo que tratar, que estudiar, que investigar, porque es muy, muy importante, pero que hay que convencer al público que una buena interpretación pasa por el cerebro antes y el instrumento después. Claro, muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, no sé si pudiera hablarnos un poco sobre su expectativa sobre el público mexicano o su opinión. Ya ha tocado dos veces en Guanajuato y ahora es la primera vez que viene al DF. Bueno, tengo mucha ilusión. Estoy muy contento de tocar en Mexico City, evidentemente por muchas razones. Una fundamental es que siempre he tenido una experiencia fantástica. Es un país que me ha chocado mucho por la calidad humana y también relativo a la música, por cierto deseo puro de escuchar y de aprovechar de la música. Esto ha sido claro desde el principio en situaciones como el Festival Cervantino, Guanajuato, esta forma de entusiasmo puro. Yo creo que la palabra mejor es entusiasmo puro, o sea, un público que tiene deseo de disfrutar, de comprender, de ser informado. Esto es muy raro y a veces en Europa tenemos un público, se dice que es una palabra que no creo que es positiva, público cultivado. Esto en el sentido malo del término es un público que deja el interés de disfrutar y solamente es para jugar los intérpretes y desarrollar crítica. Esto a veces es un poco reductivo, ¿no? Lo que no pasa en México, no por falta de entendedor, evidentemente porque hay muchos de críticos, simplemente por una cierta pureza, un cierto deseo verdadero de disfrutar de un lenguaje que es un lenguaje fundamental en la historia de la sociedad y que es imprescindible. Lo digo en un momento donde la cultura paseo muy oscuro, ¿no? Donde hay cortes grandes en Europa relativo a la cultura y a la música, que es muy peligroso porque la cultura como la música es comida para el ser humano y fundamental por el desarrollo mundial del ser humano. Muchas gracias. ¿Algo más? Sí, maestro, yo tuve oportunidad de escucharlo en Cervantino y me pareció que se me podría ampliar un poco más su respuesta de cómo convencer precisamente al público en términos de interpretación, en términos de que si entiende verdaderamente todos estos cambios que se han vivido en las últimas décadas de cómo interpretar la música barroca. ¿Cómo me podría usted explicar si realmente el público es capaz de comprender estos cambios o esto tiene también mucho que ver el músico? No, yo creo que sí, porque lo que he notado y lo que intento hacer siempre en mi concierto es que al final, después de una recepción que es muy técnica, ¿no? Estamos hablando de temas técnicos, de interpretación, de lenguaje, todo, bueno, al final deja como una operación técnica, puede salir aburrido, ¿no?, por el público. Hablo de un público, como decía antes, que rellena una sala de concierto para disfrutar. Lo que pasa de milagroso, yo creo que es parte de nuestro repertorio, y es fantástico, es que esta forma un poco teatralizante, ¿no?, que es típica de la música barroca, de improvisación, sin embargo, decía, de cosas que salen de momento, porque hace parte de nuestro conocimiento de la música barroca la idea de transformar una frase o de ornamentar un da capo con cosas nuevas, que hace que la relación con el público sale profundamente viva, más viva que escuchar una sinfonía de Mahler o de Bruckner. Quiero decir que no es un acto frío, no es un acto de algo que sea superior o lejos de un vivir cotidiano. La música barroca lo que tiene de fantástico es esta forma, yo diría como algo que se mueve, ¿no? Que invita al público a moverse contigo. Y es el fuerte contenido teatral de esta música que hace que al final cada concierto es como un hecho nuevo, es como un momento nuevo. Yo siempre lo que esperaba de los músicos barrocos es tener la oportunidad de escuchar dos veces el mismo concierto y de sentir en la segunda vez algo que no se escucha en la primera. Y esto es todavía increíble, ¿no? Como público tienes dos entradas por dos conciertos, uno el día 1 y uno el día 2 de una sinfonía de Mahler. Yo creo que la terra más o menos igual. En la música barroca esto ya no existe. Es algo de, también profundamente moderno y profundamente activo que hace que creo es un repertorio que invita a muchos, también la joven generación. Tenemos más jóvenes nosotros en el campo de la música barroca antigua que el público de conciertos tradicionales de música romántica. Y esto es un factor muy importante. Gracias. Maestro, ¿cuál es la... ¿Cuántos conciertos, cuántos recitales con el maestro Kenneth Weiss, con este programa, se están haciendo este año o se hicieron también el año pasado? Tenemos, a partir del año pasado, hemos tenido una media de 20 recitales cada año. Que en un programa de Bach es mucho, evidentemente es la reacción por un autor muy importante y por música que es realmente fascinante. Yo creo que es un programa fuerte, es un programa que te da mucho, porque la música de Bach para violín y clave es una música, sobre todo yo creo en esta elección, ¿no? Que hemos tomado de tocar la sonata para violín y bajo continuo, y las dos con clave concertato, que son muy diferentes, la número 4 y la número 6. Donde en este programa tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos una sonata que es la número 4, que es profundamente bajiana y profundamente, ¿cómo puedo decir yo? Dark, es muy, muy profunda y muy de gran reflexión. Tenemos la sonata número 6, que es una sonata profundamente italiana y muy solar. Es un programa que funciona mucho porque también en el sentido de Bach tiene varios aspectos. Bach ha sido un músico profundamente enamorado del lenguaje francés y del lenguaje italiano. Yo creo que en estas sonatas nos damos cuenta inmediatamente de esta poliedricidad, de este conocimiento fuerte que Bach tenía de todos los lenguajes más importantes de su época. Quizás que sea también un ejemplo de tolerancia, ¿no? De interés multicultural. Yo creo que la cultura hoy tiene que ser un escambio perpetuo de diferentes culturas, de diferentes lenguajes. Bach tiene un poco esta mirada que es importante, que es emocionante. Bien, maestro, he escuchado que usted va a dar clases magistrales aquí en la Ciudad de México. ¿En dónde serán estas clases? Hola. Sí, eso sí. Ha salido muy lejos, perdón, otra vez. Sí, maestro, he sabido que usted va a dar clases magistrales aquí en la Ciudad de México. ¿En qué lugar va a ser? No tengo información en este momento, siento mucho. Ya sé que tenemos este proyecto, pero todavía no tengo informaciones completas. Bueno, las clases magistrales se van a hacer en la Ciudad de México, en el mismo lugar donde estamos teniendo esta entrevista, en el Colegio de San Ildefonso, que es un edificio histórico. Es una ocasión fantástica para tener un contacto directo con la gente, porque las clases magistrales, estoy dando clases magistrales aquí en Nueva York, en la Juilliard, hoy y mañana, son momentos muy importantes, porque el hablar directamente con los alumnos, con los violinistas, con los músicos, es una oportunidad muy fuerte de propagación de cierta filosofía, de cierta idea. Como también la entrevista, ¿no? Quiero decir que es el contacto personal que es muy importante. Siempre digo, encontrar músicos, hablar, cómo encontrar críticos, encontrar periodistas, es una oportunidad muy grande y muy importante para un músico de hoy. Hemos tenido por demasiado tiempo la idea, esta romántica del músico intérprete que no quería ser molestado, que quería estar concentrado por su concierto, gente que no hablaba, que no le explicaba. Muy frustrante. Yo creo que en la imagen del músico de hoy es imprescindible y muy importante eso de la comunicación. Y por comunicación, importante también que se pueda propagar por los alumnos y para otros músicos. Entonces es una fantástica oportunidad. Bien, otra pregunta. Digamos, desde que empezó usted a tocar el violín barroco hasta la actualidad, ¿su visión de dicho instrumento ha cambiado en el sentido de que ahora si le corrigiera algo a un alumno que toca en violín moderno, ¿cómo qué cosas le aconsejaría? ¿Sería más radicales las propuestas o son menos radicales ahora? No, yo creo que en general menos radicales. Todos somos menos radicales hoy, pero no solamente en la parte barroca, también en la parte moderna. Menos talebanos, menos. Se ha terminado, en fin, creo, afortunadamente, esta época de cierta intolerancia, de cierto mal humor entre los músicos modernos y los músicos barrocos. Quizás también ha cambiado mucho la calidad de los músicos barrocos. Hace 30, 40 años había músicos que eran verdaderamente pocos valientes, y el mundo moderno un poco se reía de esto, ¿no? Hoy tenemos, creo, una calidad excelente, hay gente que toca muy bien los instrumentos de época, y esto sale estimulante por los músicos modernos. Entonces, menos radicales. ¿Cómo menos radicales son hoy los músicos modernos? Que se dan cuenta que no se puede tocar bajo como se toca brass, que cada día siempre demuestra cierta curiosidad por aprender lenguaje. Entonces yo diría menos radicales en los dos sentidos. Otra pregunta. Bueno, la interpretación con instrumentos de la época quizá empezó con la época barroca, Renacimiento, la Edad Media, pero este concepto de interpretación con instrumentos de época se ha extendido hasta el Romanticismo. Y encontramos grabaciones históricamente informadas de sinfonías de Bruckner o de los ballets de Tchaikovsky o inclusive de música para piano de Debussy. ¿Hasta dónde podría llegar esta cuestión de los instrumentos de la época? Bueno, otra vez creo que más que del instrumento se trata de una cuestión de lenguaje. No hay que olvidar una cosa muy importante. Yo diría dos cosas. La primera es que hay cierto marketing de la imagen del instrumento de época, entonces siempre se vende el producto y interesa mucho más el público comprar Falstaff de Verdi con instrumentos de época. Después hay que darse cuenta a qué nivel se utilizan los instrumentos y a qué sirven. Yo creo que si hablamos del tema de la interpretación, podemos llegar hasta el siglo XX sin ningún problema. Hay que reinvestigar y recomprender varias cosas, si no comprenderla de otra forma. El hecho de acceder a cierta grabación del principio del siglo XX nos da informaciones interesantes de cuánto hoy se toca diferente en cierto repertorio. Hablo del repertorio del principio del siglo XX. Entonces puede ser interesante porque la investigación del lenguaje nos sirve enormemente para la comprensión del lenguaje. Con esto quiero decir que hay que reflexionar sobre un tema interesante. No necesariamente hay que tocarlo como se tocaba en la origen. Y esto vale también por Vivaldi, Bach, Monteverdi. Siempre tomamos el riesgo el peligro de hablar de autenticidad. Reproducción de lo que pasaba. No creo que es esto, pero evidentemente es importante si tocamos el bolero de Ravel o la pavane pour un enfant de Fugue, saber lo que pasaba en los dedos de los autores, de los compositores. Hablo de Ravel porque me ha chocado mucho escuchar a Ravel que toca el piano la pavane, una pieza que es la montaña del dolor para nosotros, ¿no? Es una cosa muy melancólica, muy triste y muy... Bueno, Ravel la toca en el piano y parece una pequeña canción para niños con cierta simplicidad y sin esta énfasis tardorromántica. Interesante, creo decir, pues me parece muy instructivo, pero no necesariamente tenemos que tocarla como Ravel. Es un argumento muy complicado pero muy excitante. Entonces, investigar sobre los lenguajes, sin embargo, es muy, muy importante. Pero esto es, en particular, lo dicho por los, quiero decirlo, por los instrumentistas de cuerda. Hay que comprender ciertas cosas. No hay que olvidar, por ejemplo, que cuando tocamos instrumento de cuerda de época, un elemento que es imprescindible son las cuerdas de tripa. porque, bueno, las cuerdas de tripa pura cambian radicalmente el sonido y lo cambian de forma no solamente tímbrica, pero también como ataque de sonido y todo. Bueno, no nos olvidamos que la cuerda de tripa pura se ha dejado de utilizar en 1940. O sea que ya sabes, o sea que todos los grandes violinistas que conocemos han empezado por cuerda de tripa pura, que también Debussy se tocaba con cuerda de tripa pura. Entonces, otra vez, el elemento histórico hay que contextualizarlo en cada época en relación al lenguaje. O sea, imprescindible el lenguaje y la interpretación, y quizás después, hablando del tema de los instrumentos, sí, también interesante. No nos olvidamos que un oboe del 1870 ya suena muy parecido al oboe moderno. Entonces, son cosas interesantes, pero tampoco hay que exagerar y transformar todo esto en un coche de mercado. Esto es importante. La cosa más importante es dar muchísimo tiempo para la construcción de un programa, la preparación y la investigación. Imprescindible. Después el instrumento, perfecto. Pero no nos olvidamos que un violinista moderno que no conoce nada del repertorio barroco, le das un violín barroco y te lo hace sonar como un instrumento moderno. El conocimiento del lenguaje es fundamental, el primer paso, y después, claro, la organología también es importante. Maestro, ¿cómo percibe el panorama musical actual, sobre todo tomando en cuenta el gran rescate que se está haciendo en Europa en términos musicales? Bueno, en este sentido dejo de ser optimista y solar porque tengo un carácter bastante versátil en el buen humor y en el optimismo. Y soy un poco pesimista. O sea, un poco pesimista y también un poco crítico y quizás un poco polémico. Yo creo que lo que está pasando hoy, y quiero marcar el hecho que eso, sobre todo con la música antigua, no tanto con la música romántica. Lo que me disgusta muchísimo en el desarrollo de la imagen hoy es la imagen, o sea, cómo se presentan las cosas. Nuestro trabajo como intérprete tiene dos puntos imprescindibles. El primer punto es la investigación. Lo que tenemos que hacer es dar acceso al público para conocer el repertorio, la historia y todo eso. Segundo punto imprescindible es que somos todos intérpretes, no somos autores. Y entonces, yo creo que no hay que olvidar que servimos a la música, no es la música que sirve a nosotros. En esta falta de respeto que yo veo por la copertina de los discos, por la imagen pública, por el marketing, hay un error enorme, enorme, gigante. Es el error de presentar al artista, el intérprete, como punto de referencia por el público. No, nosotros somos intérpretes. Fabio Biondi sirve a la música y entonces intenta presentar de la mejor forma Bach, Mozart, Vivaldi, por servir esta música y hacer que sea la más interesante por el público. Pero si aprovecho de Mozart o de Vivaldi para demostrar cuánto soy valiente, esto es una falta de respeto que no funciona. Y lo que estoy viendo hoy en Europa es una brutal corsa al marketing y a la imagen. O sea, con invenciones increíbles, con cosas que no tiene nada que ver con la música. Investigación sobre todo. Por esta razón, uno de los últimos discos que va a salir y que ha salido hace una semana en Europa por el sello Glossa, que es un sello español, se llama El diario de Chiara. Es un disco que he dedicado a la historia de la música en la Pietà de Venecia de Vivaldi, que pasó toda su vida en la Pietà, ha sido una fantástica musicista de violín, de viola d'amore, y muchos compositores importantes han dedicado música a esta señorita que se llama Chiara. Y entonces el disco se llama El diario de Chiara, es el libro donde está toda su música que le han dedicado, incluso un concierto de Vivaldi para violín maravilloso. Con eso intento hablar y dar acceso al público a lo que ha pasado antes y después de Vivaldi a la Pietà, porque es todo un siglo, es el siglo XVIII. Y paralelamente a esto, hemos cogido la decisión de hacer un documentario, un film, que sale junto al CD, sale este DVD, con la historia de esta señorita de Chiara, hecha por dos actrices, una que personifica a Chiara joven y otra a Chiara vieja, que habla de su vida, de la historia de la historia de la música venezolana en el siglo XVIII. ¿Por qué hablo de esto? Porque estas son las operaciones que se hacen por amor de la cultura, por amor de la información. Y creo que para un músico barroco es muy, muy importante no es ser traidor del público y no dar la impresión que aprovechamos del mercado por hacer venta de discos y dinero. No es así. Hay que seguir cierta filosofía, la misma que nos ha dado tal público entusiasta por este repertorio, y seguir en la investigación. Esto es muy, muy importante. Entonces, espero que en Europa va a cambiar un poco la filosofía y la moral, de que a ver si en los próximos años saldrán más productos con interés específico sobre la música. Esto es muy importante. Suponemos que esta película sobre Chiara contará con su asesoramiento musical. Porque le quiero comentar que no hace mucho vi una película sobre la vida de Vivaldi hecha en Italia, donde Vivaldi y todos los músicos que estaban retratados en esa época salían tocando con violines modernos, con barbada, arco moderno, inclusive afinadores de tornillo en el cordal. ¿Será una producción la suya históricamente cuidada en ese aspecto? Sí, claro, evidentemente. Cuidada muchísimo, no solamente, y también... documentario que no es un romance, es un documentario donde Chiara nos habla de su vida, pero todo lo que está explicando y que es, yo creo, muy emocionante también, la segregación, esta idea de estar cerrada en un edificio para toda su vida, sale todo de documentos de archivo, de documentos de época, de documentos, y esto es muy importante, o sea que uno, el público, puede ver imagen de Europa Galante, yo que tocamos, y ver esta señorita que habla de su vida, y que no sea un romance de amor, pero que sea únicamente aspectos históricos, pero, sin embargo, que pasan con cierta... facilidad en que es como una historia, o sea que el público se dará cuenta de la historia de esta señorita sin que sea una lección magistral de historia de la música. Esto creo que es importante y por la reacción que veo ahora a la salida de este producto, estoy muy muy contento porque si entra en las casas de la gente como interés y como curiosidad relativa a la historia de la música en Venecia en el siglo XVIII, esta es una victoria total, porque es información, es cultura, es parte de del conocimiento que el público merece tener. El público no es idiota, hay que tratarlo bien. El público es algo de muy importante, porque... tratamos de gente con la cual participamos a eventos que son importantes. Entonces, no hay que transformar la música en un mercado de pescado, donde se vende el pescado. Es cultura y hay que hacerla bien con respecto de público. Y en ese sentido me siento muy pequeño siempre. Cada día que me levanto estoy reflexionando sobre otro proyecto, la idea de colmar cosas que son huecos, que no se conocen. Y siempre ha sido por mí, desde el principio, la música barroca, excitante por esta razón. Caminar sobre la cultura de la humanidad, de nuestro mundo, y tomar la mano al público y acompañarlo en esta aventura, que es una aventura fantástica. Maestro, ¿por qué sale el disco de Kiara en Glosa y no en Virgin? Porque Virgin, como multinacional, no tiene interés por producto tan particular. Porque Virgin, aparte de gente con la cual yo tengo relación buenísima, que es gente inteligente, que tiene sensibilidad, es una multinacional que piensa únicamente en hacer dinero. Y como decía antes, la cultura no es dinero, la cultura es lenguaje. Entonces, no por falta de interés de las personas, pero por falta de interés de la hacienda EMI Virgin, este tipo de operación no se puede hacer. Lo único que se puede hacer son las grandes operaciones que, por supuesto, la gente de la hacienda espera por dinero. O sea, las óperas, los grandes cantantes, todo eso. Y claro, no es necesariamente el percurso de un músico. A veces sí, porque no quiero decir que he estado muy contento de hacer ópera con grandes cantantes, porque me pareció muy bien que la gente conoce una ópera de Vivaldi gracias también a su intérprete famoso. Pero todavía no hay que exagerar, quiero decir que hay otra cosa de interés a grabar, y las grandes casas de discos ya han parado completamente la filosofía de continuar en esta dirección a la burata. Bueno, maestro, si quiere agregar algo antes de darle las gracias y terminar esta entrevista muy generosa. Sí, quería dar las gracias a todos, a los periodistas que han venido y a todos, porque también es un motor importante para la difusión de informaciones y para crear interés en el público. O sea que estoy muy contento, he estado muy contento de hacer este encuentro con vosotros y quizás más de conocer en fin Ciudad de México, porque he estado solo una vez en el aeropuerto y estoy muy curioso de conocer esta ciudad y su público. Ok, pues muchas gracias, maestro. Ya nos a vosotros. Nos veremos en la Ciudad de México. Un placer. Gracias, maestro. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.